5 años tenía mi hermana. Tenía un pelo que llamaba la atención. Un pelo que llamaba la atención. Y esto era porque cantaba misa el señor este que... Y habían puesto el arco, pues para... Bueno, pues yo qué sé, porque se lo iba a buscar. Yo me acuerdo que se lo fue a buscar a la entrada al pueblo con un arco de flores y bueno. Igual por eso le hicieron la foto por detrás a tu hermana cuando la comunión. Por el pelo. Posiblemente tenía... sí. Tenía una melena preciosa. La verdad, posiblemente sí.